Nosotros creemos que el protocolo antipiquetes es una medida más en todo este plan que está llevando adelante el PRO, que es intentar legitimar el uso de las fuerzas represivas. Entendemos que en nuestro caso particular, nuestro sector es el que más se va a ver afectado por este protocolo, porque sinceramente se ha construido una especie de monstruo de que los piqueteros son unos... Hay que reprimir a los piqueteros, no es lo mismo reprimir a un sector de gente pobre, humilde, organizada en movimientos sociales, que en un sindicato, por decirlo de una manera, o a trabajadores docentes, aunque en varias provincias está pasando, pero se construye una figura de deslegitimar socialmente al sector piquetero para poder avanzar esto en mayores niveles de represión, porque es el sector de la variable donde más pega el ajuste.